Y con esta sintonía damos paso a Corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, el Arogeita Mazazpi Irratia, para saber, para que nos cuente un poco acerca de la actualidad y la agenda de Vizcaya, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, y nos vienes a hablar un poco, ¿no?, sobre todo pues de la huelga general feminista que tenemos mañana. Pues sí, para esta corresponsalía de hoy pues queremos dar protagonismo a esta convocatoria de huelga general feminista para mañana 30 de noviembre. Una convocatoria pues que reivindicará un sistema de cuidados público y comunitario, la construcción del derecho colectivo al cuidado, contra la privatización y mercantilización, en defensa de los derechos de las mujeres que viven en condiciones inaceptables, realizando las tareas de cuidado y en sectores feminizados, para exigir responsabilidad a quienes mantienen el sistema actual. Y se trata, en definitiva, pues como dice la coordinadora de Nombicita, que es de UNEAM, convocante de esta huelga, de una lucha por unas vidas dignas, por el derecho a ser cuidadas a lo largo de toda la vida y a cuidar con igual compromiso y poner las vidas en el centro. Bueno, pues la iniciativa surge hace casi 2 años, donde fueron aglutinando sectores y colectivos feministas en esta necesidad que comentamos de generar y construir una mirada feminista hacia los cuidados. Y bueno, que el pasado 8 de marzo pues ya lo hicieron público la convocatoria, que mañana tendrá lugar. Bueno, pues cuenta con el apoyo de los sindicatos, de la mayoría sindical vasca, y asimismo estos días pues han ido recibiendo pues múltiples adhesiones entre organismos y diferentes comités de empresa. Hablan de más de 1.500 apoyos del ámbito laboral y social. Y en Vizcaya, pues, bueno, en toda Euskal Herria, pues esta huelga se va a materializar, bueno, pues después del trabajo realizado estos meses en barrios y pueblos, donde se han ido constituyendo los diferentes comités de huelga locales y barriales. Uh-huh. Y en cada lugar pues hay previstas diferentes acciones a lo largo de toda la mañana y tarde, ¿no? Y que es lo que vamos a intentar, bueno, pues hacer como un pequeño mapeo de cómo va a ser la jornada de mañana. En el caso del Bilbao Metropolitano, pues contará con 2 hitos centrales. A las 12 la movilización central en el ayuntamiento y por la tarde la manifestación a las 5:30, que saldrá desde Sagrado Corazón. Pero esta jornada de lucha pues comenzará muy pronto, desde primeras horas de la mañana, en las diferentes comarcas y pueblos de territorio vizcaíno. En el caso de Bilbao habrá 4 columnas en modo de manifestación, que saldrán a las 7:30, desde Juan de Garay, La Salve, Enécuri y San Mamés, es decir, bueno, pues desde los accesos de Bilbao. En otros cualdes, las primeras movilizaciones en cada pueblo recorrerán polígonos industriales y las calles de los pueblos, para luego ir focalizando en cada sitio en puntos concretos donde habrá piquetes informativos. En el caso de Bilbao, pues serán por la Gran Vía, a las 10:15 está previsto. Y en la medida que se va desarrollando la mañana, estos piquetes tenderán a convertirse, según los sitios, en caceroladas u otro tipo de iniciativas, como la que habrá a la 1, pues en la oficina de extranjería de la Gran Vía en Bilbao, con una performance de las trabajadoras de hogar. Un elemento importante que han previsto los diferentes comités de huelga son los denominados Zaintzaguneak, espacios de cuidados que estarán en los diferentes barrios y pueblos. En el caso de Bilbao, pues habrá un espacio central de cuidados en los tinglados del Arenal, y en los diferentes barrios, pues también habrá, pues en el caso de en el barrio San Francisco será en el espacio Sarean, en Bilbao la Vieja en Saque, en el casco viejo hay habilitados en diferentes espacios, bueno, pues donde pues tendrá la posibilidad de calentar comida, porque se propone pues bueno, pues que todas las comidas sean autogestionadas y que cada cual traiga lo que sea, y eso, y bueno, y acceso a baños y demás cosas. Bueno, y para acabar con este repaso de lo que va a ser la jornada de mañana, es decir, que la Rebeca Mazas pide ratilla, nuestra radio, que vamos a realizar un programa especial de 1 a 2 de la tarde, donde daremos cabida pues a diferentes voces y que se podrá escuchar, aparte de las ondas o por streaming en nuestra página web, pues desde los mismos tinglados del Arenal, pues con los baffles dispuestos por la organización de esta huelga general feminista. Vale, pues si te parece pasamos a otra cuestión. Pues sí, porque hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, hoy 29 de noviembre, y va a haber, bueno, pues diferentes convocatorias para mostrar este apoyo en estos momentos, pues bueno, tan crueles que está viviendo el pueblo palestino. Ahora, a las 11:30, justo dentro de pocos minutos, la coordinadora antimilitarista Caquita ha convocado una concentración en la Plaza Elíptica, en el gobierno civil, en la delegación del gobierno español en Vizcaya, y sobre todo van a hacer hincapié en señalar a las diferentes empresas armamentísticas vascas implicadas en este genocidio al pueblo palestino. A la tarde habrá también una movilización convocada por Palestina de Quiero el Cartasuna a las 7 en el ayuntamiento. Y nada, bueno, pues todo lo que tenemos hoy, pasamos a agenda. Hoy vamos rápido. Vale, pues pasamos a agenda, eso es. Vale, pues en la agenda dos cuestiones tenemos para comentar, aparte de todas las diferentes actividades que se pueden encontrar en lugardeagenda.net, que es, como siempre decimos, la web y como también lo ponen en papeles por la calle, pues toda la información sobre movimientos sociales, espacios alternativos, Gasteches y demás de todo el Bilbao metropolitano. Y destacamos dos cuestiones. El sábado en Carmela, en este espacio que es Santucho, pues y organizada por Animalista, va a haber la Feria Vegana de Bilbao. Uh-huh. Durante todo el día va a haber pues charlas, conciertos y demás actividades. Y el sábado también, en la Plaza de la Arriaga, va a haber una concentración por el clima, le llaman, va a ser a las 12 y está convocada por la Alianza por el Clima, a cuenta de que en estos días, o en esos días donde va a ser la concentración, pues va a haber la reunión de la ONU, del comité sobre el cambio climático de la ONU, y a cuenta de eso, bueno, pues hoy convocada esta concentración en el Arriaga. Y nada, pues esto es lo que tenemos para hoy, un formato más corto que otros días, pero bueno, esto es lo que tenemos. Vale, pues es que ricasco, Óscar, entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y hablamos la semana que viene. Vale, venga, hasta la semana que viene entonces. Bueno, agur. Agur.